Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un bizcocho integral de yogur y limón sin azúcar. Para que podáis ir variando y cuando queráis hacer un bizcocho saludable, pues no tengáis que hacer siempre el mismo, aquí va una nueva propuesta y es uno de... Está hecho con harina integral de espelta, lleva yogur, sabor a limón y es sin azúcar y es facilísimo. Estará listo en menos de una hora y ya podéis tener, si lo hacéis el fin de semana o cuando tengáis un ratito, ya tenéis desayuno o merienda para un par de días o cuando os apetezca algo dulce y algo así más fuera de lo normal. El sabor a limón lo conseguimos gracias a la ralladura de limón que pondremos en la mezcla de la masa y el bizcocho tiene un sabor suave a limón que a nosotras nos gusta mucho, no tiene un sabor muy intenso, así que no os preocupéis. Y si queréis, también podríais probarlo igual con naranja, en lugar de sabor a limón ponerle naranja. Y además la naranja combina muy bien con el chocolate, que nosotras le hemos puesto unos trocitos de chocolate, ya os lo diremos en la receta, pero si lo hacéis con naranja, pues también combinaría genial, con unos trocitos de chocolate negro, como hemos hecho nosotras, y estoy segura de que os encantará también esta versión. Así que vamos a ver cómo lo hemos preparado nosotras, la receta exactamente y todo el paso a paso, pero antes os recuerdo que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual que os da acceso a poder ver todas las recetas que vamos publicando cada día, también podéis ver las que vais subiendo vosotros mismos o los propios usuarios y luego os podéis hacer vuestra planificación semanal, guardar las recetas en colecciones, podéis seguir también nuestras planificaciones semanales que os proponemos con lista de la compra y todo ya preparado para que comer sano cada día de la semana pues no sea un problema y sea todo súper fácil y también divertido, que eso es muy importante. Así que dicho esto, esperamos que le echéis un vistazo, todavía no os habéis apuntado y para los demás pues ya vamos a por la receta, que es lo que estoy segura que os interesa. Así que empezamos. Lo primero que haremos será precalentar el horno a 180 grados y todos los ingredientes, como en casi todos los bizcochos, los podemos dividir en ingredientes húmedos y ingredientes secos. En este caso los ingredientes húmedos que hemos usado serán 200 gramos de yogur griego, 3 huevos, 200 gramos de pasta de dátiles, que ya sabéis que es lo que usamos para endulzar cuando hacemos bizcochos o tartas o lo que sea, que simplemente son dátiles en rama deshuesados, los ponéis en una picadora hasta cubrirlos con agua, y o picadora o batidora o lo que sea, y los trituráis, y eso os da un sirope o una pasta que sirve para endulzar bizcochos o preparaciones dulces. Entonces, 200 gramos de esta pasta, podéis hacer más cantidad y usar, pues, guardarla en la nevera e irla usando en diferentes recetas. Luego ponemos también 100 ml de aceite de oliva virgen extra y 3 cucharadas de ralladura de limón. Solo poned la parte amarilla de la ralladura, o sea, no rayéis la parte blanca que eso le da un mal sabor, solo la parte amarilla es la que nos interesa. Y estos serían los ingredientes húmedos. Así que lo batimos todo, los huevos con el yogur, la pasta de dátiles, la ralladura de limón, el aceite, hasta que quede una mezcla bastante homogénea. Y luego, en otro bol diferente, mezclamos los ingredientes secos, que son 200 gramos de harina de espelta integral, una cucharadita de bicarbonato sódico y una pizca de sal. Esto lo mezclamos bien y lo vamos echando al otro bol en el que tenemos los ingredientes húmedos mezclados. Lo vamos añadiendo y vamos batiendo todo con una varilla hasta que ya veáis que no quedan grumos. Y si queréis, en este momento le podéis añadir unos trozos de chocolate negro. Nosotros le hemos puesto pues, unos 40 o 50 gramos de chocolate negro de 85% de cacao y unos 20 gramos de pasas. Y esto lo hemos mezclado con toda la masa. Y ya, cuando esté mezclado, lo pasamos a un molde rectangular, que podéis forrar con papel vegetal o engrasarlo con un poquito de aceite, lo que queráis. Y lo vamos a hornear durante unos 30 o 45 minutos, pero este es el tiempo aproximado, pero es importante que, sobre todo la primera vez que lo preparáis, pues vayáis vigilando y comprobéis con un cuchillo si al pinchar el bizcocho pues ya sale limpio y eso querrá decir que ya está hecho, porque ya sabéis, porque os lo decimos siempre, que cada horno es un poco un mundo diferente y hay que saber controlar para cada receta pues en vuestro horno cuánto tiempo necesita. Así que cuando esté hecho, lo sacamos del horno, lo dejamos enfriar y cuando ya esté frío completamente, luego lo podéis cortar. Os aviso que este bizcocho pues queda con una textura bastante jugosa, así húmeda, y lo podéis guardar durante 1 o 2 días a temperatura ambiente, pero si queréis que aguante más tiempo, pues tendréis que conservarlo en la nevera. También lo podríais congelar, si queréis, podéis cortarlo en rodajas y congelar las porciones y luego ya la vais sacando del congelador cada ración cuando la queráis consumir. Si queréis reemplazar la harina de espelta, pues se puede sustituir por otra harina integral, lo que queráis. Y eso sería todo. Así que esperamos que os guste. Y si tenéis cualquier duda o nos queréis enseñar vuestras fotos de cómo os ha quedado, pues ya sabéis que todo lo podéis hacer en la web, en la sección de comentarios debajo de cada receta. Así que esperamos que nos digáis qué os ha parecido. Y nada, gracias por todo, por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com, que es lo que hace que todo esto sea sostenible. Y en definitiva, gracias por todo. Nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!